5, 4, 3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! Somos la radio número uno en todo. ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Que recorre entera toda la ciudad. De pronto y a la vuelta de una esquina me llama suavemente un muchachito con cara de inocente y aire formalito. Se ofrece como guía para la ciudad. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, el mejor de toda Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, te lo demostraré. Menudo formalito el muchachito, menudas cosas aprendí con él. Me conozco de memoria las estrellas, he visto todo menos Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, el mejor de toda Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, menudo Pedro, Sonidos que sacuden tus sentidos. Buenos, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo dónde nos escuchen. En cualquier punto de este planeta, sean ustedes bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí ya estamos con ustedes. El buen Alex, que ya está en la línea también esperando. Ahorita le damos la bienvenida y que nos salude, por supuesto. Mientras eso pasa, nosotros le damos a usted la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. Bueno, pues el día de hoy, Cinemaniáticos, vamos a ver qué tenemos en la cartelera. Tenemos también un par de temitas que nos quedaron pendientes hace 8 días. Bueno, vamos a hacer que el tiempo de en esta emisión, bueno, pues nos alcance para todos, porque tenemos harto que chismear, ¿verdad, mi querido Alex? Así es, mi querido Chío. ¿Qué tal, amable auditorio? Muy buenos días. Y pues así como lo dices, mi querido Chío, tuvimos cosas pendientes la semana pasada, pero ahorita vamos a abordarlo y la verdad sí bastante información. Tres estrenos, pero mucho que hablar de estos tres estrenos que esta semana o el día de ayer tuvieron a bien pues presentarse en la pantalla de plata, pero no sé si tengas alguna mención y entramos en materia. Ok, además déjame dar los contactos, porque luego ves que nos enfrascamos en el chisme y sí, ya no damos los contactos y nosotros, ¿por qué no nos hablarán? Teléfono en cabina 597-97-852-52. También estamos a través de el WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram como La Voladora Radio. También en Facebook y en TikTok nos pueden encontrar como La Voladora Noticias, www.lavoladora.org, para que sigan la vida virtual también de La Voladora Radio. Y bueno, recuerden también para este programa, para tener contacto con este programa, contacto directo, bueno, pues visiten la página de Facebook, que es Efervescencia Musical Voladora. Así nos pueden encontrar, ¿sale? Ahí están estas líneas de contacto. Y bueno, pues un buen cafecito para este calor. Nadie me cree, pero sí un buen cafecito para que se nos baje la calor. Bueno, no se nos va a bajar al 100%, pero al menos ya no vamos a tener tanto calor. Un buen cafecito con nuestros amigos de Café Chapitel Galería. Ellos están ubicados en Avenida San Juan, número 5, Santiago Tepopula, esto en Tenango del Aire. O bien aquí, más cerquita, a Yapango, en el local número 15 del corredor turístico gastro artesanal. Café, capuchino, frappuccino, malteadas, aguas locas, no sé. Bueno, no, de aguas locas no estoy segura, pero las malteadas sí también nos caerían bastante bien. Así que hay que ir en un buen desayuno, mi querido Alex, ahí con un buen cafecito y hablando del chisme del espectáculo y de las carteleras y de todo eso. Así que bueno, pues con nuestros amigos de Café Chapitel Galería, muchas gracias por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión. Así que ya tengo listo mi cafecito, espero que también del otro lado, así que arráncate, mi buen Alex. Gracias, mi querida Chivi. Pues sí, estaré bien un café loco, ¿no? Pero bueno, ya de eso hablaremos después. Pues mira, mi querida Chivi, aprovechando pues que un día como hoy, hace 46 años, nace un actor que, pues la verdad, ha sido bastante consistente, ha sido bastante pues seguro en las pantallas de plata, ha hecho bastantes proyectos, ya se ha enfrentado a Jason Statham, ya se ha enfrentado a su papá, William Dafoe, en el personaje del Duende Verde, ha hecho bastantes cosas. Él es James Franco, hoy cumple 46 años. ¿Cómo ves, Gio? 46 añotes de James Franco. Nada más y nada menos, está pues joven. Está como para ti, ¿no? No. Yo, pues, aquí donde me ves tengo mis 30 y tantos. Bueno, a lo mejor no lo sé, una aventura con alguien ya otoñal. Ándale, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Igual, mira, fíjate que también cumpleaños nuestro querido Tim Curry, el primer Pennywise de la historia, en este caso de la historia televisiva, cumple 78 años y la verdad, ahí sí ya no me da tanto gusto porque su estado de salud ha estado pues bastante mal. La ha pasado bastante mal, ya lo hemos visto en algunas fotografías en silla de ruedas, hemos visto que su la situación de salud no la ha llevado nada bien, pero pues es evidentemente uno de sus personajes más icónicos y una presencia súper, súper importante. Recordemos también aquella película del show de terror de Rocky en la que pues él aparece, y pues no son muchos los papeles que él ha interpretado. Un excelente actor, Tim Curry, hoy cumple 78 años. Sí, pues inmortal este personaje de Pennywise, ¿no? O sea, sí. él es el Pennywise. Sí. Y sí, también lo hemos visto en la de Mi Pobre Angelito Perdido en Nueva York, si mal no me acuerdo. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí, tiene como muchos personajes, pero sí. Y no te molesta, porque sí hay de repente actores o actrices que de repente la ves en una película, te gusta ese personaje, y luego la ves en otra y dices, no, es que parece que estoy viendo el otro personaje. Y les cuesta mucho trabajo quitarse esta careta del personaje, ¿no? Pero sí, con Tim Curry yo creo que no, o sea, a pesar de que si dices, ahí está Pennywise, no te desagrada verlo, pues, en otro personaje. Exactamente, y entonces, bueno, ha sido uno de esos actores que, bueno, la verdad sí es muy, muy querido, y pues él cumple 78 años el día de hoy. Así como también otra cumpleañera, ella es Ashley Judd. ¿Te acuerdas de esa película que se llamaba Mentiras que Matan con Morgan Freeman? Mm. Bueno, pues Ashley Judd cumple 56 años. No pensé que fuera tan grande, digo, no, no está muy grande, pero 56 ya pesan un poquito, ya cumple 56 años. Y no la hemos visto ya en activo últimamente, ha tenido algunos proyectos, pero ya no la hemos visto de manera frecuente en las pantallas de plata. También otro cumpleañero, Hayden Christensen, como ves, Chico, cumple 43 años, el querido Darth Vader en las trilogías posteriores a la trilogía original de La Guerra de las Galaxias. Una decisión que, pues, hasta la fecha le ha costado papeles, le ha costado, pues, a cierto punto, cierta reticencia por parte de la industria cinematográfica para su interpretación de personajes. Le dieron Jumper, le dieron algunas otras películas, regresó a la trilogía original. En fin, ha sido uno de esos actores que, pues, no se ha quitado el tufo de este sello llamado Star Wars, pero, pues, a mí me ha parecido un actor también interesante, increíble. Él cumple 43 años hoy. Si mal no me acuerdo, hizo una película con, o a lo mejor lo estoy confundiendo, con Scarlett, ¿no? Scarlett Johansson, sí. Ajá. sí, tienes razón. Exactamente. Sí, también ahí estuvo. Sí, ese es, fíjate, así rápidamente, en estos días, precisamente esta parte de estos personajes, de estos actores que les cuesta como trabajo quitarse algún personaje, y actores que obviamente tú los puedes ver en muchísimas personajes y ves la diferencia. Tuve precisamente una plática así de rápido en estos días, y salió porque por Daniel Harry Potter, el eterno Harry Potter, ¿no? Que estaba en otra película, y me decían, es que yo no lo veo como Harry Potter, y yo sé que yo sí lo veo como Harry Potter, ¿no? O sea, después de que termina todo esto de Harry Potter, empieza la Dama de Negro, y era inevitable ver a Harry Potter, ¿no? Sí. Y ahí estábamos discutiendo que no, que sí, que no, que sí, y pues uno de los ejemplos, o varios, le puse varios ejemplos de los actores que pueden interpretar varios papeles y no notas el anterior, es por ejemplo Meryl Streep, Johnny Depp, bueno, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, sí. Y este chico le pasó exactamente lo mismo, a pesar de que está tratando de hacerlo y se nota que lo está tratando, se ve, ahí ves a Darth. Sí, definitivamente, es un personaje que no se va a poder quitar, y desgraciadamente que cuando lo interpretó también fue duramente criticada su participación y su interpretación del personaje, entonces sí la ha visto bastante difícil, así como el mismísimo Jake Lloyd, precisamente el que interpretó a Darth Vader de niño, igual tuvo ese problema, sus compañeros se burlaban de él, cayó en problemas, bueno, ya habían tenido ese padecimiento al momento de nacer. Y la verdad ha sido muy, muy complicado con estos niños que han sido actores, y bueno, con a estos actores que ya no eran tan niños, pero que interpretaron a un personaje al que prácticamente está insertado en la cultura popular de todo el mundo. Y pues sí, le ha sido muy complicado a Hayden Christensen pues poder despuntar en su carrera actoral interpretando otros personajes. Y este sello de Star Wars, pues siempre lo perseguirá, aunque él ya no quiera, pues ese sello siempre estará presente en su carrera o en cualquier proyecto que él quiera empezar. La gente desgraciadamente no olvida, aunque no lo haya hecho mal, a mí no me pareció una mala actuación, pero el peso de ese personaje fue aplastante. Sí, sí, sí. Bueno, mi querido Alex, ¿algo más para irnos a un corte? Ah, pues mira, también Kate Hudson cumple 45 años hoy. Otro actor que también cumple años hoy. Dudley Moore, ¿te acuerdas de Arturo el Millonario Seductor? Cumpliría años el día de hoy, pero bueno, ya hace bastante tiempo que no está con nosotros, pero un personaje muy simpático, muy carismático y creo que también muy recordado por esas películas. Y pues por mi parte, en este sentido, eso fue todo. Vámonos a corte, regresamos. Va que va. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar a la cartelera, pero antes queremos preparar la botanita, así que unos totopos, les late unos totopitos ahí con guacamole, así todo bien padre. Los totopos que sean de Don Pon, porque están crujientes, están ricos y están a la mano. Es decir, puede ir a la tiendita de la esquina y ahí poder encontrar los totopos, las tostadas y hasta tortillas. Así que, pues vayamos a consumir los productos de Don Pon en la tiendita de la esquina. Recuerden, Don Pon ofrece productos de maíz elaborados con la técnica de nixtamalización, que es lo que le da frescura y sabor. Si quieren distribuir este producto, regístrense en www.tortillasdonpon.com o comuníquense al 55 51 99 02 32 o a través de su Facebook Tortillas Don Pon. No los confundan, son los del sombrero y del bigote. Así que bueno, pues ya tengo mis totopos, mi guacamolito, mis frijolitos, así que pues vamos a entrar con la cartelera, mi querido Alex. No, pues ya listísimo. Y mira, pues la verdad, vamos a empezar con el estreno un poco más flojo, un poco más débil. Y pues me refiero a una película distribuida precisamente por Cinemex, con una duración de 1 hora con 34 minutos, proveniente de el Reino Unido. Actúan Scott Chambers, Ryan Oliva y Talula Evans. Dirige Rhys Frake Waterfield. La película es una película, la voy a entrecomillar, una película de terror slasher con clasificación C, y me refiero a esta película que tuvo su secuela de manera inmediata y ya viene también la tercera. Es Winnie the Pooh, Blood and Honey número 2, o como le pusieron en español, Winnie Pooh, Miel y Sangre, segunda parte. Pues sí, mi querida Chío, ya está aquí, ya llegó, ya se está presentando esta segunda parte de esa película que pues hasta cierto punto consideramos algo infame en sus valores de producción. Y bueno, pues ahora ataca esta segunda parte. Vamos a ver obviamente un poco más de sangre, vamos a ver un poco más perdón, de persecuciones, vamos a ver a un Winnie Pooh que pues bueno, viene con más bríos para hacer de las suyas, pero no viene solo, viene con Piglet, viene con Owl, viene con Tigger, y entonces vienen ya ahora sí su banda de compadres para ya fue a reclutar. Sí, claro, era necesario, y creo que todos queríamos ver esos personajes, no en este sentido, pero ya llegaron, ya están aquí, y pues van a hacerle la vida imposible a Christopher Robin en el pueblo este de Ashdown. Y la verdad, mi querida Che, pues qué te puedo decir, vamos a esperar un poquito de más de lo mismo. Debo decirte que a comparación de la primera película, están un poquito más cuidados las cuestiones de producción, está un poco más cuidado el área y el sector de los efectos especiales, bueno, pero sigue teniendo ese tufo de cine independiente de bajo presupuesto. Entonces, pues, para los que vieron la primera parte, Creo que pues es imprescindible que vean esta segunda parte si les gustó ese estilo, y si no, pues pueden dejarla pasar. Y creo que no se pierden más allá del plot que vimos en la parte número uno. ¿Cómo ves, Chio? ¿Se te antoja? Pues mira, yo la neta no, pero porque vi la primera y sí fue así como de ¡ah, mis ojos! ¿Qué es esto que vi? Pero no por la sangre ni por el gore que no, hubo, sino más producción. Bien porque sí, porque estaba bien fea, en el sentido de bien maleta, ¿no? Bueno, ya yo creo que sí, ya conté mi experiencia hace tiempo. Entonces, para nada, o sea, fue una película que no me gustó. Y yo creo que se va a volver de culto precisamente porque no le gustó a nadie, y regularmente esas películas ya en determinado momento, tiempo después, se analizan desde otro ojo y se vuelven de culto. Espero que no pase, pero bueno, llega a pasar de esa manera. Sin embargo, con esta parte 2, yo he visto buenos comentarios. Sí. Y tan he visto muchos buenos comentarios que hasta se me antoja verla. No sé si sea un poco de marketing o en verdad supera la primera, porque es una de las cosas que dicen, es que supera la primera. Que la neta se me está dando ganas de verla para ver cómo va. O sea, cómo está y si en verdad sí se está superando o va a superar a la primera parte. Porque insisto, la primera parte estuvo bien fea. Entonces... sí quisiera verla, pero voy a ser sincera, no en el cine, porque no sé si gastaría específicamente en esta película para el cine. A lo mejor sí. Me espero para alguna plataforma, pero sí. Solamente para la curiosidad de ver si todos los comentarios, o más bien los comentarios, porque aparte ni siquiera hacen spoiler, porque pues es una película que creo que ni siquiera necesita spoiler porque es bastante predecible, ¿no? Sí, pero sí. Dicen que sí está buena. O sea, a pesar de que es casi lo mismo de la anterior, ahora las cosas que descuidaron en la primera, ahora en esta están más cuidadas. Exactamente. Que ya se ve como una gran diferencia. Entonces, que sí merece la pena darle una segunda oportunidad. Y aquí sí entra que tal vez, y solo tal vez, las segundas partes son buenas. Pues sí, mira, en relación en cuanto a los valores de producción, en cuanto a las actuaciones, la verdad sí subieron un poquito más la estafeta, y por esa razón siento que sí funciona un poquito mejor que la primera parte. Ahí se ve que les sirvió el dinero que ganaron en la primera para darle un poquito, pulir esta segunda parte, que insisto, no ofrece nada nuevo, no ofrece una catarsis fílmica en relación a la primera parte, pero sí se deja ver y creo que está mucho mejor cuidada. El sentido de las actuaciones pues igual se eleva un poquito también la escala, y siento que bueno, si eres seguidor y te gustó esa primera parte pese a todos sus defectos, esa segunda te va a agradar mucho más. Pues vamos a darle otra oportunidad. Aquí sí entra de otra oportunidad. Sí, definitivamente. Y bueno, dejemos de lado a Winnie Pooh, a Piglet, a Owl y a todos estos personajes. Y ahora vámonos a concentrar en dos cosas que me parecieron fantásticas el día de ayer, mi querida Chío. Voy a empezar con, bueno, hablamos ya de películas de terror. Vamos con esta otra película de terror que también se estrenó el día de ayer. Está distribuida por Universal Pictures con casi 2 horas de duración, 1 hora con 50 minutos. Proviene de Estados Unidos. Actúan Melissa Barrera, Dan Stevens, Alicia Weir, William Catlett, Giancarlo Espósito. Y al decir estos nombres, yo creo que ya sabemos que la estafeta está bastante alta. Dirige Matt Bertinelli, Olpin y Tyler Gillett. Los directores precisamente de la última entrega de Scream. La película es una película pues que está... clasificada dentro del género del horror, el terror. La clasificación es B15 y el título de esta fantástica película es Abigail. ¿Cómo ves, mi querida Chío? Una película más de vampiros. En este caso, pues unos delincuentes se roban a una niña, a una bailarina de 12 años, hija de un bastante poderoso empresario, de esos que tienen negocios turbios, y pues la deben de vigilar únicamente en la noche para que puedan cobrar estos 7 mafiosos 50 millones de dólares en una mansión ahí toda apartada de toda el bullicio de la ciudad. nos damos cuenta de que una de ellas comete un error, y para que la chica esté un poco más cómoda, pues le quita las mordazas y este tipo de cosas con la que la tienen ataviada, y ahí vamos a ver que es el principio del final. La verdad me parece una película bastante, bastante ágil. Me gustó la forma en cómo pues retratan en este sentido a una bailarina, a un vampiro bailarín, a una vampira bailarina. Creo que sí funciona, me gustó ese humor, me gustaron las secuencias de sustos, de terror, los jumpscares que no pueden faltar, y me pareció genial, me pareció perfecta la película para irte a divertir, para asustarte. Y la verdad, el diseño de producción está muy bien cuidado, las actuaciones pues no se diga, la verdad, muy buen nivel, y pues es una película de vampiros que definitivamente tiene que estar en nuestro catálogo de vistas de películas de vampiros. De super vampiros, por lo que vi en el tráiler, ¿no? Sí, la verdad me pareció una muy buena sorpresa, una grata, le quiero llamar refrescada al mundo de los vampiros. A mí me pareció muy, muy buena película, Chivo. ¿Se te antoja? Pues sí, se me antoja. Fíjate que cuando fui a ver la de la última profecía, no, la primera profecía, yo ya quiero que sea la última, ¿eh? No. Ah, ya. La primera profecía, obviamente, estaba por estrenarse Abigail y pusieron todos los cortos, ¿no? Los trailers, los avances de otras películas. Entre ellos estaba Abigail. Y algunas personas de las que estaban en el cine decían, ay, sí se me antoja. Otra de vampiros, no quiero, ¿no? Entonces, sí estaba como dividida, y he encontrado personas que sí dicen que no se les antoja ir a verla en el cine porque es otra película de vampiros, ¿no? Pero es una película que tiene como un trasfondo bastante choncho en la parte de atrás. También hablando, así paréntesis rápido, de esta Melissa precisamente, ¿no? Exactamente. Que ella, pues... Ahora sí que ya no está en Scream, pero la jalan para esta película de Abigail, que creo que eso es un punto a su favor. Y bueno, que yo creo que también va a resultar como el efecto Jenna Ortega, que van a ver a Abigail para ver cómo es la actuación de Melissa, precisamente. Melissa los va a jalar un poquito más, pero se ve que Abigail, sí, a pesar de que sea como la niña vampiro y vamos a tener que huir en una casa que está absolutamente sellada, de un vampiro que seguramente pues me va a alcanzar en algún momento, pues que es como bastante, bastante predecible, pero pues hay que darle una oportunidad. Y esa sí se me antojó desde la primera vez que hablamos de que posiblemente Melissa se iba a ir a este proyecto, se me antojó ver esta película. Pues sí, ya está en cartelera, mi querida Chiva, la verdad creo que es una de las buenas opciones para este fin de semana. Sí se las recomiendo, me pareció una película muy, muy ágil, sobre todo hay agilidad en la película, y eso creo que pocas veces también ya la podemos ver en las películas de terror. La película empieza rápido, no se toma su tiempo para poder despegar, y me pareció una buena idea abordarlo desde esta perspectiva. Y bueno, dejamos de lado esas dos películas de terror, Winnie the Pooh, Miel y Sangre Parte 2 y Abigail, y nos centramos ya en cosas un poquito más serias, aunque el estudio que lleva a la luz esta producción, el A24, el famoso estudio A24, que es un estudio que pues prácticamente reinó en tiempos anteriores esas películas de corte independiente y que de alguna manera pues fueron bastantes, bastantes grandes ideas. Ahorita, por ejemplo, yo particularmente estoy en espera de este final de trilogía con Maxine, después de haber visto Pearl y después de haber visto 3X, bueno, estoy esperando a Maxine, que precisamente viene de este estudio llamado A24, entre otras películas que hemos tenido a bien ver y que han sido pues galardonadas, han sido punta de lanza en el cine independiente. Pero en esta ocasión quiero hablar de una película que también se aventaron a hacer, mi querida Chío, y podría yo decirte que esta película tiene absolutamente nada que ver con, llamémosle, la cantidad de dinero invertido para realizar producciones por A24. La verdad es una película que se ve grandilocuente, es una película que se ve muy, muy bien cuidada, a pesar de ser uno de esos estudios chicos. Y con eso yo quiero decir, o quiero interpretarlo de esta manera, que A24 ha dejado de ser ese estudio, chico, pequeño, que se encargaba de producciones pequeñas que van para cierto tipo de nicho, y entra al terreno de los blockbusters. En este caso, la película que a mí me impactó y me gustó muchísimo se llama Guerra Civil. Esta película es distribuida por Diamond Films con una hora 49 minutos de duración de Estados Unidos. Actúan Kirsten Dunst, Wagner Moura, Kaylee Spaney, entre muchos otros más. Dirige Alex Garland, un director británico que pues se ha encargado de la dirección de este proyecto. Es una película de acción, la clasificación S. Y Chío, yo creo que, bueno, esta película ha tenido bastantes comentarios. La opinión ha sido dividida porque ¿cómo es posible que se muestre una guerra civil en territorio americano y visto desde la perspectiva de un director inglés como lo es Alex Garland? Ese es el único pecado, digamos, que podría tener en su cuestión de créditos esta película, pero definitivamente lo que vemos ahí me dejó totalmente impactado. Es una película dura, es una película fuerte, pero tomada desde el punto de vista de, pues llamémosle, de las producciones mainstream, y creo que eso es lo que más sorprende para mi humilde punto de vista. Es una película que sorprende en ese sentido porque no busca ser grandilocuente, y lo es. No busca hacer, pues no lo sé, meterse en los terrenos del mainstream, pero sí termina entrando, pero de muy buena manera. Los efectos especiales, la dirección, el ritmo, la producción misma, de verdad que se ve, es una película fantástica, sin duda alguna. ¿De qué se trata? Son tres periodistas, como lo es Lee, Joel y Jesse, quienes van a adentrar en un arriesgado viaje a través, pues, de Estados Unidos, y vamos a ver todo este diseño de producción bastante bien logrado, mi querida Chío. Las escenas de los bombarderos, las escenas de los incendios, las peleas, las ráfagas de balas. Bueno, el diseño de producción también me pareció uno de los muy buenos. De verdad, si sientes el sonido de las balas ahí pasando en la sala de cine, pero no como los efectos que hemos visto con cuando se trata acerca de películas de guerra. Se siente de una manera tan cercana, tan real, que siento que los que, bueno, hayan visto otro tipo de películas que tienen esta temática y la comparen con esta película llamada Guerra Civil, van a darse cuenta de lo que les estoy diciendo, porque sí, definitivamente el contexto, la situación y la manera en cómo se produjo esta cinta sí te cala un poquito. Pues he visto poco de esta película, Guerra Civil. Pero precisamente hablan de este lado, no sé si llamarlo humano, ¿no? Porque sí, en una guerra nada es humano, pero claro, en esta parte de mostrar, como tratar de mostrar esta parte de humana, que no es una película de balazos, de guerra y de soldados, así como de las que estamos acostumbrados a ver, sino así más bien de este lado, o al menos en Guerra Civil, es ver el otro lado que también está, ¿no? O sea, que sí están los balazos, las bombas, los soldados y todo el río y medio, pero ¿qué pasa precisamente con los civiles? ¿Qué pasa con la gente que está atrás, ¿no? Escondiéndose, huyendo, tratando de sobrevivir, ¿no? Sí, y a mí me decían, es que esa parte es la que se está explorando o se va a explotar en esta película. Exactamente, y la verdad, digamos que el telón de fondo, la película, insisto, no busca ser grandilocuente, pero lo es. Y así como bien te dijeron, efectivamente es eso, se explora esa parte, la parte de la sociedad, de cómo se ha llegado hasta este punto. Evidentemente no se explica el momento y la génesis de la situación de la guerra civil en Estados Unidos, y creo que eso también te queda así como que en la incertidumbre. Bueno, ¿qué está pasando? Los personajes de verdad la están padeciendo bastante en su propio territorio, y pues sí, ves ese sentido como que de descolocación emocional, de descolocación social. Vemos todos este tipo de producciones, y la verdad a mí me pareció, creo que A24 ha logrado una gran película. Quiero pensar que sin proponérselo, porque ellos son un estudio independiente, no quiero decir chico, pero es un estudio independiente. Sin embargo, esta película les ha generado puntos a favor, puntos en contra, pero la gente está asistiendo a verla, y es una excelente óptica de este territorio, como los Estados Unidos, sus grandes problemáticas, la situación de la inmigración, y cómo todo esto es puesto en una mesa y en un escenario que definitivamente no es algo a lo que hemos estado acostumbrados a ver. Y pues creo que es el estreno más fuerte de esta semana. Bueno, pues vamos a verla, porque otra de las cosas es que también tratan de retratar, tú me corregirás, como esta parte que también viven los corresponsales de guerra, ¿no? Exactamente. Estos periodistas, reporteros que van a zonas de conflicto precisamente porque ellos son los corresponsales para informar y que pues en muchos casos pierden la vida porque arriesgan mucho su vida. Y bueno, también tratan de meterle esa parte a esta película. Sí, imagínate, pues ahí está Kirsten Dunst. La verdad a mí me gustó mucho cómo fue llevando su personaje. Claro, hay siempre reminiscencias, ¿no? Personajes anteriores, pero me gustó su desempeño. También el de Joel, el de Wagner Moura, también me gustó mucho cómo se van compenetrando y cómo va pasando todo este asunto, esta serie de sucesos vistos a través de estos ojos. La verdad, una muy buena película, sin duda alguna. Si me preguntaran qué pudieran ver de estas tres opciones que acabo de decir, creo que Guerra Civil sería el primer voto, sin duda alguna. Guerra Civil y Abigail, una de, ¿no? Hay que ser maratón. Sí, Guerra Civil, Abigail y bueno, luego Winnie Pooh. Para que te quites el mal sabor de boca de todo esto. Ándale. Pero sí, así es, esos fueron los estrenos de la semana. Winnie Pooh, Miel y Sangre, parte 2, Guerra Civil y Abigail. Entonces ahí está para todos los gustos. Y sigue también en cartelera, perdón, mi querido Chío, esta película de a las que habíamos hablado la ocasión anterior. Ah, ya se estrenó la de Back to Black de Amy Winehouse. La verdad, sí. Con muy pocos comentarios positivos, ya la comentaremos la próxima semana. El Planeta de los Simios ya está en la preventa, así es, para todos los que quieran ver esta película del Planeta de los Simios, ya está en la preventa. Se llama Nuevo Reino. Definitivamente también a mí me parece una gran idea ver esta película del Planeta de los Simios. Han sido muy buenas las secuelas, no sé qué te hayan parecido a ti, pero sí, me ha parecido muy muy muy interesante que sigan acercándose a esta saga de películas. Está, como tú lo mencionabas, La Primera Profecía, Kung Fu Panda 4 Se Niega a Irse, está Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio, también hay Recuerdos Mortales con Sofía Russell Crowe, y bueno, pues en este sentido, la cartelera está bien nutrida, pero esos son los tres últimos estrenos. Bueno, pues mi querido Alex, está bastante, bastante padre para estos días. Que fíjate, me sorprende que ahorita haya como un poquito más de variedad que cuando hubo vacaciones, ¿no? Pero ¿sí? Bueno, sus razones tendrán de hacer lo contrario. Pero bueno, pues ahí tenemos esta, pues bastante variado el asunto para este fin de semana, así que hay que agendarlo. Y bueno, pues antes de irnos a un corte, mi querido Alex, tenemos aquí un mensaje. Dice, hola, buenos días, chicos, saludos, que vengan. Que tengas excelente fin de semana y también saludos a Alex Vero Arroyo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, ahí saludos, está, un saludote. Y recuerden, estamos completamente en vivo y en directo. Síganos a través de Facebook, X, Streams, Instagram como La Voladora Radio y el WhatsApp 56 36 24 53 56. Vámonos un corte. Regresamos, mi querido Alex. Regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, ya estamos de regreso, mi querido Alex. El tiempo nos está apresurando como siempre. Tan buena que están nuestras pláticas aquí chismeando. Que por cierto, mira, no sé si tuviste esta serie de Amazon Prime que se llama The Boys. Que esta película, esta es una serie y que sí hay que verla con ojos bastante abiertos y mente abierta, porque sí está como muy, muy, bueno, un poquito fuerte, ¿no? Es como el lado oscuro de los superhéroes. Sí, exactamente. Pero sí hay como mucha violencia, explícita, tanto verbal como física, escenas de sexo un poquito subidos de tono. Entonces no es como para público general, sino más bien como para, yo creo que de 25 para arriba, ¿no? Pero bueno, esas generaciones a veces son como muy, muy, muy atrabancadas, estas nuevas generaciones. Pero bueno, si vieron The Boys, la noticia de esta semana ha sido que los personajes van a estar aquí en México, en la CCXP, en la Ciudad de México, y que bueno, pues va a ser el próximo mes de mayo. Están confirmándose pues el reparto de que va a venir de los actores, pero el mero mero, ya sabes quién estamos hablando, de The Boys, va a venir. Así que bueno, pues hay que estar al pendiente. Digo, estaría bastante padre poder poder ir. Seguramente va a estar va a haber mucho público, porque en este año también se saca la nueva temporada de The Boys, que se quedó también bastante padre. Yo la verdad sí soy fan de Boys, pero okay. Van a estar aquí estos actores, Anthony Starr, que si mal no me acuerdo es cómo se llama el mero mero, bueno, ahorita que me acuerde, les digo, lo bueno que me gusta, ¿no? Van a venir, entonces vamos a ver qué nos traen de sorpresa esta visita. Sí. Ah, bueno, pues sí, es una buena oportunidad para poder tener alguna, de alguna manera, ese acercamiento con los personajes que uno tanto quiere, ¿no? Sí, la verdad, sí, en una historia desarrollada por Garth Ennis, que es un gran escritor de cómics y también un gran escritor, sin duda alguna, británico, por cierto. Y pues acuérdate que Preacher y The Boys son trabajos hechos por él y que definitivamente han tenido muy buena acogida en el público en general. Y bueno, y con estas series definitivamente se ha explotado mucho más, pero de verdad mucho más, este mundo creado por este escritor. Pues vamos a ver, sí hay muchas personas que, porque está esta parte de The Boys, y también está la caricatura, entonces sí, sí están chidos. Sí. Insisto, a mí me gusta, pero yo sí no lo, ¿cómo se llama? No lo recomiendo para niños, ¿no? O sea, no es algo para niños, así que por favor no lleven a los niños. Ay, sí, que lo vean. Que vayan. Que vayan a verlo. Sí, que vayan. Ve cosas peores cuando no lo supervisan los papás, no te preocupes. Bueno, sí, es que por eso decía que estas nuevas generaciones sí tienen como ya tienen otro chip, ¿no? Anthony sí. Starr, que es el capitán, que es el que está confirmado. Homelander, ándale. Él es el que está 100% confirmado. Y los otros, las otras y los otros, porque van a venir también sí. otras mujeres. Posiblemente también, o sea, vamos a tener, si no a todo el reparto de The Boys, al menos a la gran mayoría, ¿no? Entonces hay que verlo. Y está bastante padre, a mí me gusta mucho porque es como el lado negro, oscuro de los superhéroes. De los superhéroes, exacto. Ajá, y está basado precisamente en los superhéroes de que conocemos, Superman, Batman, ¿Sí? La Mujer Maravilla, etc, etc, ¿no? De los arquetipos. ¿No? De los arquetipos. Que no sé si te has dado la tarea también de ver Gen B, que sí, también está en, sí, en Amazon, y que sí, pues yo lo vi y no me gustó tanto porque se me hace como una copia de The Voice. A pesar que decían que querían como hacerlas separadas, pero, sí, pero bueno, es como más para chavillos. Ahora sí que antes de ser los superhéroes, cuando estaban estudiando, ¿no? Pero también está esa de Gen B, que va también con la línea de The Voice. Sí, sí, sí, definitivamente. Entonces, bueno, son, insisto, digo, el hecho de que se presenten en el país y que se pueda estar cerca de, pues, de los personajes, de los actores, siempre, siempre es algo de agradecerse, porque pues pareciera que no, pero México es muy fan de las novelas gráficas, de los cómics, y la verdad la legión de seguidores es muy grande en nuestro país. Entonces, una gran oportunidad para que pues podamos asistir y pues traernos de recuerdo una foto ahí con Homelander, mientras no nos haga pedazos. Ándale. Con Homelander. Así de, ¿no? yo tranquila y ya. Sí, sí, sí. Mi autógrafo, ya me voy, ¿no? Y así, con permiso, yo obtuve lo que quería, Dios. Sí, así es. Y bueno, hablando de cosas de superhéroes, mi querida Chío, pues ¿cómo ves que esta serie, caricatura que tiene que ver con los mutantes favoritos de Marvel, la llamada X-Men 97, ha sido todo un trancazo en estos últimos tiempos? Y pues tan solo el capítulo de la semana pasada, mientras yo estaba viendo pues el estreno ahí por Disney Plus, Santa Madre de Dios, una de emociones. Bueno, hasta chillé con el capítulo. No podía creer que una caricatura me pudiera poner los pelos de punta de tanta emoción, y con tantos subtextos y con esa trama que está muy bien construida. Son con el estreno, con el capítulo que se estrenó ayer, son 6 capítulos que van de esta serie, y la verdad no sé si has tenido oportunidad de verla, pero me ha convencido absolutamente. ¿Por dónde empiezo, mi querido Alex? Es que no sabía con quién, ¿cómo se llama? Platicarlo, porque todo el mundo así como de, estoy un poco atrasado, ya casi voy, no sé qué cosa. Sí, sí. Me encanta esta parte, incluso desde el intro, que respetan, sí, esta sustancia jugosita de, sí, los X-Men, precisamente de los noventas. Sí, sí. Pero se nota que, obviamente, lo ponen como un poquito más actual, ¿no? Quitan y ponen, sí, algunas cosas, pero cuando de repente escuchas el tiriririririri, sí, ¿no? Sí. O sea, así como te ponen la piel chinita, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, pues con estos capítulos, sí tiene esta parte de añoranza, sí tiene esta parte de incluso de sacar tus recuerdos de eso, sí habrá, o sea, a ver, recuerda qué pasó con con el siniestro, ¿no? ¿Dónde, sí, qué punto se quedó? Entonces, sí rescata esta parte de la añoranza, pero tampoco creo yo que necesitas tener como el conocimiento previo de los X-Men de los noventas para poder disfrutar esta nueva, que es X-Men 97. Así, ¿no?, es. Entonces, la disfrutas al doble, la verdad, cuando tienes conocimientos de la anterior, pero si no, mira, yo creo que las puedes disfrutar. Y sí, yo creo que más que bueno, es que nos dan, yo creo que aquí en la añoranza, en la juventud, porque la verdad a mí también 2-3 capítulos me pusieron la piel chinita, y sí fue como de no llores, no llores, ya eres persona grande, ¿no? Porque sí, sí están, o sea, sí te llegan, ¿no? Sí te llegan, al menos, por ejemplo, bueno, me voy a actualizar esta semana, bueno, en estos, sí, días, pero mi último capítulo fue el de Genosha. Ah, perfecto. No, sí, ese fue el penúltimo capítulo. Yo sí necesité, sí, casi terapia, porque sí, sí llegó, me llegó al cocoro, ¿no? En, ¿sabes, muchos, qué me pasó a mí, Chío? Me trajo el mismo recuerdo que cuando vi Días del Futuro Pasado en la película. Ay, sí, ay, ay. Y eso mismo, esa misma, no sé, inestabilidad emocional, que estaban matando a alguien, pues hasta de tu familia, ¿no? No sé, son tan, sí, cercanos, sí, sí, es como que, no sé. Sí, sí te da, o sea, la neta sí te da, sí, sí, sí te sueltas el moquito, ¿no? La neta, sí, sí, sueltas el moquito, porque sí, es algo con el que, con lo que creces, ¿no? Incluso cuando se hizo la publicidad para X-Men 97, y insisto, escuchabas el intro, decías, a fuerza, sí tengo que escucharla, sí tengo que verla, porque forma parte de, ¿no? Entonces pasó algo bastante curioso, por ejemplo, en casa, que puse la serie, yo obviamente disfrutando el intro, y mis sobrinas son también fanáticas de determinadas cosas del manga, de tiras cómicas, de películas y así, ¿no? Entonces escuchan ese y inmediatamente así como que corren y ¡ah, yo la quiero ver, yo la quiero ver! Pero ellas pensaban que era la anterior, o sea, la de los noventas. Cuando ya les dije que era la 97, bueno, que era la 2024, pero que se llamaba X-Men 97, también se quedaron a verlo y dijeron, está bastante padre. O sea, sí está chido. Sí, definitivamente creo que están muy bien los escritores, muy bien el showrunner de esta serie, que definitivamente sí ha impactado a mucha gente que la está viendo. Bien dices tú, es un recuerdo a la nostalgia, es un golpe duro a la nostalgia, y vaya qué golpes, porque hemos visto también este tipo de manejo de emociones, la esencia misma de los X-Men se encuentra, está intacta, a pesar de que haya pasado tanto tiempo entre el último capítulo de esa primera serie fantástica y esta. Claro, se tomaron algunas libertades creativas, algunos trajes no me gustaron, algunas caras y rostros tampoco me gustaron mucho, pero fuera de eso, definitivamente la construcción de los personajes, aquí es donde hemos dicho y hemos platicado acerca de si los cómics ya están escritos, lo único que hace falta es trasladarlos a los medios, y esto fue lo que hicieron. Eso es lo que vemos prácticamente en las historietas, eso es lo que vemos en los cómics, y eso es lo que es la parte medular de esta serie llamada X-Men 97. Sin duda alguna, creo que si alguien se la ha perdido, por favor, haga todo lo posible por ver estos capítulos que están semana a semana saliendo en Disney Plus, y si no tienen idea de que por dónde va la situación o la serie, como tú bien lo dijiste, quizá no haya necesidad de ver toda la serie anterior, pero también está en la plataforma. Sí, y sí, la verdad, sí vale mucho la pena. Incluso se está hablando de que posiblemente hagan una película de X-Men 97. Sí, definitivamente creo que sería muy bien atinado, porque en ese sentido Marvel no tiene buenas películas de dibujos animados con relación a sus personajes, cosa que DC sí ha logrado desarrollar. Y bueno, yo creo que con X-Men seguramente se van a notar un 10, si es el mismo equipo creativo. Ah, pero también tenemos este problema, Chio. Recordarás que el personaje que estuvo dirigiendo estos capítulos ya fue despedido de Disney, y por haber publicado contenido algo fuerte en relación a la cuestión personal en su Instagram y vendiendo este tipo de material que evidentemente solamente es para adultos, se dieron cuenta lo de Disney y pues le dijeron con permiso, nos vemos, hasta luego, y entran en un problema mayor, porque si corrieron al artífice, válgase la expresión, de este tipo de historias, entonces ¿qué pasará con una segunda temporada de capítulos? Todavía no lo sabemos, es muy prematuro decirlo, pero ojalá y por el bien de la misma serie, y evidentemente por la cuestión de ganancia económica para el Disney, pues puedan regresar a este señor que la verdad lo hizo, y lo hizo muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido, porque sí, yo creo que sí está bastante padre esta parte de X-Men 97. Incluso, sí, yo también tuve algunos problemas de acomodo de personajes, no quiero spoilear nada, pero sí dije, ¿qué está haciendo ese ahí? ¿No? Sí. Es un usurpador que está haciendo en esa silla, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que también te remueve esta parte, ¿no? No sé si llamarlo, te remueve la empatía con algunos personajes, el odio contra otros, ¿no? Sí. Y que finalmente ese es el juego que hace, ¿no? Entonces, sí, yo también tuve algunos problemillas ahí, que te llegas a acostumbrar otra vez, ¿no? Pero sí tuve algunos problemillas con algunos personajes y cómo también las gráficas de algunos. Sí, definitivamente. Entonces, por eso te digo que pues se disculpa, se perdona. En realidad, ya viéndolo en conjunto, ese tipo de detalles, pues bueno, son los menos, pero la historia, Dios mío, ha sido un gran asalto a nuestros sentimientos, a la cuestión del recuerdo, y pues ya, ayer se estrenó el capítulo 6, ya después de esa intensidad del último capítulo que fue el 5, este 6 pues, es una bajada de emociones pues necesaria, porque también comentaba el director de estas de esos capítulos, que nos agarremos para los capítulos 8, 9 y 10, que están, si el de Genosha nos pareció así como que violento emocionalmente, dice que ese, el 8, 9 y 10, van a estar mucho peor. Ay, no, ya no, ya no puedo con más, ya no puedo. Mi viejo y cansado corazón no puede con más. Sí, dices, ¿qué más les puede pasar a los X-Men? Claro. Bueno, hay muchísimas cosas también que les puede pasar. Que precisamente estaba hablando con uno de mis hermanos que también le gustan los X-Men. Sí. Y que decía, es que falta que pase esto. Y yo, ¡cállate! Y que pase el otro, ¡cállate! Que sí. Finalmente sé qué es lo que puede pasar, ¿no? Sí, pero sí, sí. Que sí es así como de, es que sí, falta que pasa como muchas cosas que sí te van a llegar. Entonces, sí, yo creo que ahora nuestro viejo y cansado corazón la van a sufrir al doble. Definitivamente, pues estamos a la espera de estos nuevos capítulos y bueno, tomarnos un aire antes de que venga esa situación violenta nuevamente para nuestros corazones y emociones, pero definitivamente es una serie que no se pueden perder. Y bueno, ya dicho de refilón, ya que estamos ahí en Netflix, vi una película, mi querido Chico, que también te va a jalar la situación de la emoción, llorar a un poco de moco tendido por una cuestión emocional. La película se llama Vidas de Papel, pueden verla, es una película hindú y definitivamente retrata la vida de un personaje que pues está atormentado por su pasado y busca esa redención a través de un niño que encuentra, porque él labora, él tiene a su cargo uno de esos negocios de puntos de recicle, de botellas, de cartón, de la basura, y pues ahí es donde encuentra a este chico con quien trata de, pues, el tratar de perdonar todas esas culpas que tiene de manera interna e intensa. Pues espero que la puedan ver, se llama Vidas de Papel, y bueno, ya que están en Netflix, o que si quieren llorar también este fin de semana, pueden hacerlo con esa película. A chillar. Bueno, mi querido Alex, una plática bastante, bastante linda, bastante, sí, estuvo bastante padre, yo ya casi me terminé mi café, fíjate, estábamos aquí en el chisme, y pero ya tenemos que despedirnos, muchísimas gracias. Por cierto, así de rápido, pues estamos preparando un programa especial de una serie documental que recientemente se liberó en Más. Sí. Pero que ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Sí, han ido como un par de semanas que han dado mucho de qué hablar. Estamos hablando de Nickelodeon y de todo lo que hay atrás de ellos. Entonces, estamos preparando un programa especial para hablarlo, porque es un temota bastante, bastante choncho. Y dentro de 8 días, creo que estaremos abordando este documental. Definitivamente sí, prepárense, porque también va a ser material bastante fuerte. Es una de esas historias que pues no podemos dejar pasar y que de alguna manera pues es un tema de actualidad, desgraciadamente. Y pues vamos a ver diferentes aristas, diferentes puntos de vista y cosas que tienen que ver con este tipo de eventos, de sucesos, y que son hasta cierto punto penosos, desagradables, pero pues no por ello dejan de existir. Y sí, esperemos que la próxima semana ya esté todo listo para que lo preparemos a nuestra querida audiencia, mi querida Chío. Va que va, mi querido Alex, pues tenemos como varias cosas que ver, que hablar, así que pues te deseo un buen fin de semana y ya estaremos en contacto para seguir chismeando rico y sabroso. Por supuesto que sí, amable auditorio, muchas gracias por la oportunidad y por supuesto a la voladora radio y a la presencia musical a través de mi querida Chío. Gracias por la compañía, que tengan un excelente fin de semana, disfruten mucho su cine. Hasta luego. Hasta luego, mi querido Alex. Y bueno, pues nosotros también ya nos despedimos. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Que tengan excelente fin de semana. Estaremos en contacto el día lunes. Chau, chau. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. ¿Qué?